Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Siempre hacen bien los buenos propósitos, aunque no los podamos plasmar perfectamente. Pero vale la pena hacerlos una y otra vez, sin desanimarnos en el camino hacia el ideal, partiendo de nuestra realidad aceptada y dispuesta a mejorarla. Algunos propósitos que podés hacerte son el de nunca más decir volveré a ser la persona amargada y problemática que he sido, voy a cambiar mi mal carácter por una actitud amable y apacible, puedo conseguirlo porque yo me lo propongo. En primer lugar, debo convencerme de que yo soy el único dueño y responsable de mi vida. No esperaré pasivamente que me sucedan todas las cosas buenas, yo haré que ocurran. Cuando se presenten dificultades, allí estaré para afrontarlas. Soy capaz, debo confiar. Me haré cargo de los fracasos. Por ningún momento volveré a culpar de ellos a la vida, ni a las demás personas, y menos aún a castigarlas por mi hostilidad. Cuando me sienta enojado por un motivo cualquiera, evitaré que lo noten. Nadie tiene por qué llevar el peso de mis problemas. Ejerceré un dominio total sobre mis pensamientos, de tal manera que pueda ocuparme de cada cosa a su debido tiempo. Si las cosas no salen bien, sabré aceptar que muchas veces salen mal, aunque no me guste. Cada vez que esté irritado, me prometo conservar la calma. El que se mantiene tranquilo tiene mayor control sobre la situación. No responderé al primer impulso, me concederé tiempo suficiente para que se me ocurra una buena idea. No puedo seguir estallando a todas horas. Expresaré mi enojo a quien me provoque de una forma tranquila y serena. Guardaré prudencia en aquellos momentos en los cuales es mejor una buena retirada que un mal enfrentamiento. Dejaré de intervenir ante muchas situaciones ajenas que no me afecten directamente. No me molestaré por ellas. A las personas que les gusta espolear la ira de los demás, las dejaré a un lado. No vale la pena encararlas. Los problemas diarios son pasajeros, así que le diré adiós a la costumbre de convertir en tragedias las contrariedades de la vida. A cada problema le daré la importancia justa. No permitiré que un mal momento me perturbe durante todo el día. Fortaleceré mi voluntad para no dejarme avasallar por el enojo. Cada día estaré atento a todo aquello que es valioso o que representa un motivo de alegría. No me detendré a criticar ni a quejarme. Miraré el lado agradable de las cosas y las cualidades positivas de las personas. Aprenderé a reírme más de todo. Haré de la alegría toda una forma de ser. La serenidad y el buen humor serán los rasgos más notables de mi carácter. Resultará muy agradable para quienes me rodean ser atendidos por mí, contar con mi amistad o con mi compañía. Por fin me sentiré verdaderamente a gusto con los demás, conmigo mismo, y mañana será otro día. Palabras de aliento. mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.